Puebla y en Pachuca también tienen su son. Se baila de a brinquito, la vuelta y un jalón. La bailo por aquí, la bailo por allá, con la perla colombiana. Disfrutan por aquí, disfrutan por allá, con la cumbia universal. Se baila con orgullo y le ponen su sabor. La baila por aquí, la baila por allá, con la perla colombiana. Disfrutan por aquí, disfrutan por allá, con la cumbia universal.